todo lo que siento. Y de ti no hubo reacción. Todo se lo llevó el viento, que devuelve el eco de mi voz. Sueña cosas aunque tú no estés. Espera.